tendría que llorar por ti. Total, si el pasado vuelve, lo dejaré ir suavemente, que algunas veces hiere, porque tendría que sufrir por ti. Total, yo de la nada quise darte mi amor suavemente, un poco de la.